Oye, Daniel, sí, ella para acá, que esta noche vamos a hacer, vamos a hacer el show. Ring, ring el teléfono, así sonó. Ring, ring el teléfono, así sonó. Pues yo lo cogí y alguien me contestó. Recuerda, Daniel, sí, hoy es tu presentación. A Luisito Cable lo han llamado, pase del show. El DJ me tira la pita con el sabor. A Luisito Cable lo han llamado, pase del show. El DJ me tira la pita con el sabor. Pues cojo pa'l malecón, con me voy a ese mujerón. Pasame el brugal para darme un vacilón. Soy un dominicano y yo traigo el sabor. Ay, que pila tan pequeña y que corazón tan grande. Lo mejor pelotero cuando tomamos el bate. Cuando el verano soda, aquí que no te cita. Disfrute, bella dama, aquí en Boca Chica. Y con mi negrita yo me voy pa' la matica. Tener un puerto hermoso, ahí es que yo me gozo. Después de la resaca, que venga un sancocho. Así te sorbita, tráeme el cocón. Ay, de Villa Mella, quiero un chicharrón. Una mamá cubana de Villa. De consuelo a mi gente. De mi barrio.